imperio. Qué lindo, mira. Te voy a joder tanto si llega a venir Bielsa. ¿Seguís pensando, digo, porque lo declaraste en una nota de hace unos 3 años más o menos, cuando respondiste afirmativamente que los periodistas de ahora están muy bien informados pero mal formados? En general, sí. Seguro que dijiste eso. En general, sí. Sí, sí. En general, sí. Sí. Pero yo hablo más de los periodistas escritos cuando hablo de... A ver. Digamos, me cuesta... Son muchos años de haber laburado con los pibes en TEA, ¿viste? Escribiendo. Sí. Tienen problemas de redacción gigantescos. Sí. A lo mejor no se nota tanto hablando. Sí. Pero sí. Muchos casos. Digamos, ahora se cumplen los 20 años de Deportea, la semana que viene. Sí. De las primeras camadas, sí, a las camadas del año... Camada 92 es la primera. 2002 hay mucha diferencia ya de por sí. En el conocimiento de cada uno. Porque la camada de Matías Martín, sí, de Souto, Garofalo, sí, 12, sí, no tenían internet. Entonces tenían que leer. Es otra historia. No tenían internet. Matías creció sin internet. Todos, Gonzalo Rodríguez, el de CQC, uh-huh, Malnati, todos esos. Todos crecieron sin internet. Después tener el término medio, que leyeron un poco, uh-huh, y tienen un, y los últimos años, yo me fui en el 2006 de Deportea, sí, terminó 2006, terminé. Y bueno, nada, tienen un exceso de información al pedo, o sea, acumulan información y no saben cuál es buena y cuál es mala. Eso ahora lo es ligas, muy general eso. Sí, está bien, pero digo, lo ligas a lo ideológico, ¿a qué te referís con mala formación? No, al criterio, a ver, a cómo, en dónde poner el acento cuando escribís 20 líneas, 15 líneas, dónde va lo importante, qué va en la cabeza, uh-huh, a titular, a hacer un... Yo hablo de periodismo escrito, porque es la materia que daba, taller, sí, gráfico, sí, a hacer un copete, lo ves hoy en Olé todavía, por ejemplo. Olé, que tiene tantos chicos, el otro día, ¿cuándo fue? El fin de semana, yo le doy bastante bolilla al básquet, uh-huh, y salió un recuadro. Creo que era el equipo de Ginóbili, que había ganado con un triple al final. Bueno, 7 líneas y no decía a quién le había ganado. O sea, esos detalles que ya han sido repetidos varias veces, ¿no? De decir, pero ahí también, Alejandro, hay una responsabilidad del editor. Es que no hay correctores en los diarios ahora. Yo recuerdo haber yo trabajé muchos años en diarios y recuerdo los correctores que eran ex periodistas, profesores de literatura, estudiantes de castellano, esas cosas. El tipo y amor, venía. Y amor propio también. Sí, claro, y una devoción por el idioma. El hombre que venía, me acuerdo de un hombre grande, Medina, en el diario La Voz, por ejemplo, que era la consulta de todo el mundo. Él venía con el texto a preguntar sobre un apellido. Cuando había un apellido medio raro, o sea, de origen eslavo, sí, él venía a consultar si la S iba primero antes de la Z, si era yugoslavo, si iba con CH, con C final, pero se pronunciaba de otra manera. Uh-huh. Te advertía vos que tuvieras cuidado, porque una cosa como decirlo y otra cosa como escribirlo. Bueno, de eso no queda nada en ninguna parte, por lo menos en los medios grandes. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está el periodista Alejandro Fabri. Ya que estamos hablando de... Bueno, en este caso no sería formación aquello por lo que te voy a preguntar, o tal vez sí, vos egresás del Círculo de Periodistas Deportivos, ¿en qué sí, año? Sí, en el 78. Bueno, digo esto... Yo creo que vos trascendés, me parece que es objetivo que trascendés particularmente en la década del 90, y creo que no ociosamente, de la mano de la frivolidad, del culto al individualismo, del grito, del nada más que el show que impone el menemato, aparece un tipo como Fabri que no grita, que no se calienta, salvo muy de vez en cuando, digo, ni siquiera... Vale la pena recordar aquel episodio de la pelea que tuviste con Pagani. Fue más acá en el tiempo. Y además fue mucho más acá en el tiempo. Y siempre quise preguntarte, y vos sabés que nunca lo hice, de tantos años que nos conocemos, sí, si vos crees que trascendés por lo que decís, por lo que investigás, por tu gusto, por las estadísticas, que es algo sobre lo que después quiero preguntarte puntualmente, o por cómo sobresalió ese estilo moderado, sin perjuicio de profundo en lo que pudiera decir, contra todo lo que fue la onda de los Araujo, antes Vial, etcétera. No solo, no los quiero usar de No, no, está bien. Lo que pasa es que ellos han sido y son relatores. Yo era comentarista. Bueno, está bien. Yo tenía más vinculación. Saca los relatores, pero los comentaristas tampoco pasaron a ser lo mismo. Digo, ¿o me vas a decir que había comentaristas como en la década del 60? No, que se Enzo Ardigó, o el propio Gordo García Blanco. No, entonces, no. Por eso se me ocurre preguntarte esto. No tengo, no tengo una respuesta así fija, redondita. No lo sé. A ver, yo entré a torneos en el 89. En el 89, fútbol de primera pasa de Canal 7 a Canal 9. Uh-huh. Deja a Mauro Viale para dedicarse a cuestiones políticas y demás, y entra Marcelo Araujo. Sigue Macaya, entonces se forma la dupla Araujo-Macaya. Sí. Y había dos personas. Estaba Horacio de Bonis, que hacía campo de juego. Sí, había un solo campo de juego. Y éramos dos los que... Yo entré con Marcelo, porque trabajaba con Marcelo, con Adrián Paenza, con Niembro, que en aquella época todavía era peronista, en Equipo 10, en Radio del Plata. Estábamos con Diego Bonadeo, con el Negro Guía, con Raúl Delgado, que todavía era pobre. Bueno, con toda esa gente. Y Marcelo me llevó a Canal 9, porque necesitaban más gente, porque Torneos y Competencias no tenía una estructura grande. Y empezaron con un partido y dos conexiones. Una la hacía yo y otra la hacía Juan Carlos Mena. Que el, empezó, Perro Mena. El Perro Mena, que empezó ahí. Y al poco tiempo, no estuvo mucho tiempo el Perro Mena, se fue y entró Walter Nelson. Sí. Y la verdad, uno tenía su manera. Nosotros teníamos que hacer relato comentado, porque no éramos relator y comentarista, era uno solo. Estoy a punto de estornudar, pero bueno. No, no importa. Según Mirta Legrand, mientras hablas no estornudas. Es un problema de la alergia. Y tiene razón, te juro. Puede ser. Uno tenía que acostumbrarse a un relato comentado. Yo no tengo una gran voz. Y bueno, traté de hacerlo lo más sencillo posible. Enrique Alejandro Fabri nació en Caballito el 28 de abril de 1956. Fabri egresó del Círculo de Periodistas Deportivos. Se desempeñó en diversos medios gráficos como La Hoja del Lunes, Goles Match, Clarín, La Nación, El Gráfico, Goles, La Voz, El Heraldo. Pero digo, esto que estás contando a propósito de... que empezaste así porque era relato comentado. Sí. Después quedé como... ¿Es algo que, a lo que te compelió aquello que te pidieron? ¿O vos cuando estudiabas periodismo deportivo, después iremos sí, de adelante para atrás, ya tenías en la cabeza que si llegabas a lo audiovisual tenías sí, que tener ese estilo porque de pronto sos así en términos yo de... Yo soy así en general. Vivencial. Soy así en general, hice muchos años estudios centrales. Muchos años. Trabajé en estudios centrales en las finales de los 70, comienzos de los 80. Mi primer maestro fue Juan José Lujambio. Un Lujambio que estaba entero, ¿no? Que no era el que después conocimos con los problemas uh-huh, físicos o de salud que tuvo. No soy un tipo gritón, para nada. Entonces, tampoco soy un tipo que habla suavecito. Digamos, me define como un término medio en esas cosas. Y nunca me interesó relatar, la verdad. No fue una cosa que me llamara la atención. Y el lenguaje, a ver, me tocó con un grupo generacionalmente, ¿no? Con un grupo de periodistas, no sé, Walter, Titi Fernández, el Ruso Ramenzoni, el Bambino Pons, Roberto Leto, un poquito más grandes que yo, inclusive, de edad, uh-huh, con una formación diferente a la mía. Es decir, con una formación más de cancha, más de menos lectura. Ajá. De más lectura de, a mí me, yo no me considero un intelectual para nada, pero a lo mejor mi formación fue un poco más amplia, en cuanto a que el fútbol siempre me gustó, no soy un jugador frustrado, digamos, no fui a probarme a un par de clubes, me sacaron a patadas, no era un desastre, pero no me alcanzó para jugar al fútbol en la década del 70, comienzo de los 70. Pero no vi en el periodismo una posibilidad de poder hablar de fútbol. El periodismo me gustó, digamos, siempre. O sea, lo primero que aparece no es periodismo deportivo. Sí, sí, es periodismo deportivo. Sí, ah, sí, sí. Sí, porque en el año 75, cuando decidí estudiar periodismo deportivo, yo me había recibido en 73 en el colegio, no se estudiaba periodismo en Buenos Aires, se estudiaba en Córdoba y en La Plata. Así es. Y acá estaba el Círculo de la Prensa, el Círculo de Periodistas Deportivos y creo que la Escuela de Periodismo, la Escuela Superior de Periodismo. Me parece, bueno, la Mariano Moreno, me parece. La Mariano Moreno, esa, sí, en la calle Moreno, justamente. Exactamente. Moreno y Combate de los Pozos. Bueno, el asunto es que a mí me gustaba mucho el deporte. digamos, no me gustaba solamente el fútbol, me gustaba mucho el básquetbol, me gustaba la pelota paleta, los deportes en general de conjunto me gustaban. El rugby me gustaba, he ido muchas veces a ver a los Pumas, sin tener nada que ver con el rugby, lo que pasa es que jugaban Ferro y yo soy de Caballito, y sí. fuimos varias veces. Y me anoté en el círculo de periodistas deportivos. A lo mejor me podría haber, si hubiese existido la carrera universitaria, seguramente me hubiese anotado en la universidad. Yo cursaba en la UBA Ciencias Económicas al mismo tiempo. Pero era bachiller, entonces de hacer cheques, de contabilidad, no sabía nada. Y me fui decantando mientras trabajaba en el Banco Provincia, que hacía transferencias, giro, plazo fijo, todas esas cosas. Me fui quedando con el periodismo. Me pasé a Filosofía y Letras a estudiar Geografía, que es otra cosa que siempre me gustó. Y dejé todo eso para seguir con el periodismo. Estaremos a partir de este momento con la final de la Copa América. Chocan en la final, en unos minutos nada más, Brasil y la Argentina. Estamos en el Estadio Nacional de Lima, casi 40.000 personas ya ubicadas para este trascendente partido entre dos monstruos del fútbol del mundo. Hoy es Alejandro Fabri quien cuenta quién es. Tu árbol genealógico, genealógico, sí. Tan ligado a Platense, que viene de tu abuelo. Que viene de mi bisabuelo. De tu bisabuelo. Mi bisabuelo era un pintor italiano que pintaba techos de iglesias y que es italiano de Rimini, que yo no conocí, por supuesto. ¿Y ¿no? tu viejo qué hacía? Mi abuelo era violinista. Mi abuelo fue violinista, fue el primer director que tuvo Radio LU12, Radio Río Gallegos. Ah, mira. Bueno, mi viejo vivió su infancia en Río Gallegos, si bien nació aquí, y mi abuelo era capitán del ejército en el año 30 y lo echaron del ejército porque era irigoyenista. Bueno, era violinista al mismo tiempo, se ganaba la vida siendo profesor de esgrima también, porque había aprendido esgrima en el ejército, y a los 3-4 años del golpe de Irigoyen se fue a vivir a Río Gallegos, en barco, una cosa increíble, un viaje que duraba no sé cuántos días. Y fue entrenador de boxeo en el Boxing Club, justamente, y director de la radio. Y tenía un cuarteto de cuerdas de violín en Río Gallegos. Mi papá, mi viejo fue técnico en aparatos ortopédicos. Ajá. No, bueno. Trabajaba en una ortopedia. Todos nacidos, mi abuelo y mi papá, en la zona de Núñez, ¿no? Y de ahí lo de Platense. Claro, sí. Bueno, sí. ¿Cuánto suponés que te influyó o no tuvo absolutamente nada que ver el fanatismo primigenio por Platense a la hora de tener en qué año en la cabeza que quería hacer periodismo deportivo? A mí, yo recuerdo perfectamente cuando le dije a mi papá que iba a estudiar periodismo deportivo. Mi hijo estaba sentado viendo la televisión en blanco y negro. Ya hablamos. 18 años, 19. Ajá. 19, 19, porque entré al círculo con 19 años. Di el examen de ingreso en el 70, en comienzo 75, del 76, 6. Y ahí entré. ¿Y? Yo tenía una tía, tengo una tía, prima hermana de mi papá, gran locutora, Rafi, Rosa Fabri, uh-huh. Que fue la que me metió un poquito el bichito del tema de la radio y de hablar por radio y todo eso, porque a los 10 años me llevó a Radio Belgrano y me hizo hacer una especie de noticiero infantil junto con otros dos chicos. Me regaló un disco de Jimmy Fontana, El Mundo, una canción conocida. El Mundo. Que lo tengo por ahí perdido en la casa de mi mamá. Y me acuerdo de ir muchas veces a la casa de mi tía y ver la cantidad de discos que tenía, porque le daban para que pasara por la radio. Y de escucharla a ella, que tenía una voz bárbara, que trabajaba con Juan Carlos Mesa en el tenis de mesa. Un programa que se llamaba Escaleras de Algodón. Bueno, no me acuerdo mucho más de programas de ella, pero ella fue la primera que y bueno, ella me presentó a Lujambio. Bueno, me llamó y me dijo: venite a la radio, vos ya tenés edad, dejate en broma, te voy a presentar a Lujambio, así le ayudás con el teléfono. Y así empecé. Escúchame, ¿y estabas en cuando le dijiste a tu viejo que quería ser periodista deportivo? La cara que puso. Sí, digamos, mi viejo no era un tipo demasiado progre, pero tampoco era demasiado conservador. Era un tipo que pintaba, que escribía, que trabajó mucho en el colegio mío en la parte de ayuda y también en Platense, en la parte de prensa. Y nada, le pareció extraño, le pareció raro, porque en esa época estudiar periodismo, nosotros éramos 36 los que estudiamos periodismo deportivo en el círculo, una promoción. Me acuerdo que estaba Fernando Galmarini conmigo. Ah, mire. A Fernando, más grande que yo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fernando Galmarini lo secuestraron al poco tiempo y no vino más. Estaba Guillermo Salatino, también más grande que yo. Alberto Ferrari, compañero mío. Luis Vinker de Clarín. Bueno, éramos 30 y pico. Hoy hay 30 y pico de mil que estudian periodismo deportivo. Es una locura. Y no, le pareció raro simplemente. Pero después se adaptó perfectamente. O sea, en el ciclo de periodistas deportivos faltaba práctica. había mucha teoría. Tenías un profesor de atletismo, Juan Carlos Dirca, el atleta. ¿El atleta? Sí, sí. Estaba Pedro Valdés, que era el director de la escuela. Teníamos a Estanislao Villanueva, Villita nos daba redacción. O sea, no era cualquiera, ¿no? Pero bueno, faltaba un poco más de rigurosidad. Era muy al estilo bohemio, tradicional, mucha charla y poca práctica, ¿no? En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10 hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Qué es lo primero fuerte que vos aprendés? ¿Vos tenés un maestro? No. Yo siempre quise escribir con mi papá. Mi papá publicó un par de libros de poemas. Era un lenguaje muy distinto al que yo utilizo, ¿no? No. Yo le agradezco haber leído de chico los libros, no sé si la colección completa, pero casi, de Emilio Salgari. Él era un fan fervoroso de Emilio Salgari y no lo pude lograr con mi hijo, eso de que leyera Emilio Salgari, pero yo creo, estoy totalmente convencido que la mucha lectura te permite no tener falta de ortografía. La verdad es que no sabía que habías estudiado paralelamente ciencias económicas. Pero sí, me fui... Al toque. Bueno, no, aprobé 9 materias. Bueno, pero me sirve de pie para preguntar si quizás estuve ahí. Y tuve al mejor profesor que tuve en mi vida, y se lo pude decir al aire en la radio, una vez que yo trabajaba con Enrique Alejandro Mancini, haciendo la parte deportiva en Radio Mitre. Vino ese señor, que fue embajador hasta hace muy poco en Uruguay, Hernán Patiño Meyer. Sí. Lo tuve de profesor en Historia Nacional y Popular en el año 74 en la UBA, y fue un profesor sensacional. Te estaba por decir o preguntar si de ahí uno puede colegir que viene tu, ¿se puede decir pasión por las estadísticas? Mira, lo de la estadística es muy sencillo. En el año 74, yo terminé en diciembre del 73, bueno, di algunas materias que me había llevado. En marzo del 74 terminé el colegio secundario. Y ese año, esos 8 meses, 7 meses, no trabajé. Entré a trabajar a la Franco Argentina, en una compañía de seguros, en enero del 75, con 18 años. No había cumplido 19 todavía. Y ese año, a la tarde, mejor, estaba estudiando económica ya, porque fue el año del ingreso libre, entré. Pertenezco a la generación salvada de la conscripción, porque redujeron la edad, clase 56, a los 18 años, y me salvé. Si me hubiera tocado, me tocaba el 926, el número, o sea que hacía, no tenía manera de salvarme. Bueno, hablando con mi papá de Platense, que me hablaba de Platense del 49, que él se acordaba que salió tercero, que perdió el segundo puesto en un desempate con River. A mí siempre me gustó la historia de todo tipo, la historia política, la historia económica, la historia deportiva. Entonces se me ocurrió, porque viendo que no había nada, porque la verdad en esa época ningún club tenía un libro. No había, los clubes tenían 60 años, 70. Bueno, mi viejo había hecho el programa de radio por Radio Antártida, Habla Platense, junto con varios compañeros de él, sin ninguno ser periodista. Eran señores que dejaban su trabajo, iban, no cobraban un mango y hacían el programa de la subcomisión de prensa, los jueves a la noche. Entonces se me ocurrió y le dije a mi viejo, y le gustó la idea. Le digo, ¿qué te parece si me voy a la Biblioteca Nacional? Yo dije la Biblioteca Nacional porque era lo que se me ocurría. Pero sí, terminé yendo ahí a la calle México, México y Perú, a buscar todos los partidos de Platense. Voy de adelante para atrás, partido por partido. Y anoto la formación, los goles, algún dato curioso. Yo tenía una curiosidad que era, a los 12, 13 años, recortar lo que hablaban los diarios de Platense, de los partidos. Y me dice, tengo la carpeta del año 69, 70... Con mi viejo, cuando veníamos de la cancha, normalmente, me tocó todo ese periodo de Platense en primera, cosa que no le pasa a mi hijo, pobre. Veníamos en el auto, yo le he contado a mi hijo muchas veces, veníamos en el Chevrolet 46 negro de mi viejo, grandote, poniéndole calificaciones a los jugadores. O sea, yo le nombraba a los jugadores y él calificaba, y viceversa, ¿no? No sé, Topini, 6, Mansueto, 5, bueno, Bulla, 8, así. Y tenía los recortes y las cosas pegadas en hoja de carpeta de colegio común, del 69, 70, 71, y ahí más o menos ya 72, no. Y bueno, me fui a buscar los partidos, y ahí me fui enterando de cosas. O sea, eso me fue abriendo la cabeza para poder ver cosas de otros equipos también, ¿no? Obvio. Entonces veía noticias gráficas, la colección de crítica, pero sobre todo de noticias gráficas. Unas tapas catástrofe increíbles con títulos goleo platense en la tapa, cosas rarísimas. Bueno, láminas que había en la prensa y en La Nación de los jugadores de la década del 30. Y en el año 77 salió la colección de Pablo Ramírez, hecha por la Proto Perfil, que creo que era GAM Ediciones, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo, yo tampoco. Que sacó la historia del profesionalismo. Eran dos fascículos por año, o sea, el campeonato de 1931. La primera rueda, un fascículo, la segunda rueda, el otro. Con fotos, que según parece, se distrajeron del archivo de la revista El Gráfico durante mucho tiempo, y después fueron coloreadas, en su gran mayoría. Y había fotos de todos los equipos. Y estaba en la síntesis de todos los partidos. Y eso esa colección fue muy admirada. Fue la primera vez que alguien hizo una historia del fútbol argentino. Por más que hubiera comentarios bastante discutibles en algunos casos, ¿no? Ramírez sigue siendo hoy todavía es una persona mayor, pero con un concepto especial del fútbol, ¿no? Había mucho enojo de él en los textos porque los equipos cambiaban de camiseta. Había equipos que para él eran muy buenos y otros muy malos cuando los números no demostraban eso. Uh-huh. Pero bueno, todo eso me fue llevando a ponerme a trabajar sobre el pasado del fútbol. Y ayudado por mucha memoria, ¿no? Supongo. Sí, sí, seguramente. Nosotros jugábamos en el colegio con un compañero mío de banco, hoy desaparecido, Fernando de Gregorio, a sabernos las capitales del mundo. Además de sus actuaciones o intervenciones televisivas, Fabri actuó en varias radios: Mitre, Continental, Del Plata, Antártida, Belgrano, La Red y actualmente en las mañanas de AM750. Más allá de que ahora estás incursionando, y por cierto que muy bien, en el periodismo político en las 750, nosotros compartimos, y por esto te lo pregunto desde un lugar muy muy pasional y hasta muy de pretensión, de convicción, nacimos en el mismo año. Sí. Compartimos el secundario entre el Cordobazo y Cámpora. Sí, 69-73. Claro, sí. O sea, si tenés que elegir qué periodo haberte hecho el secundario para salir politizado, no hay absolutamente nada. No hay manera. No hay manera de que haya algo más que eso. Sí. Por lo menos en términos de tipos como nosotros, de 54, sí. 55 años. Sí, sí. En algún momento de ese periodo de ebullición, de centro de estudiantes, de movilización popular, sí, de todo eso que ahora parece en alguna buena medida renacer, ¿no se te cruza por la cabeza el periodismo político o algo por el estilo? No, a mí me gustó siempre la política, o sea... Pero no vehiculizarla por el periodismo, ¿no? No, no. No te quiero decir no me animé, porque no es la palabra. En el año 84, en La Voz, he escrito algunas cosas de política, un viaje a Chile sobre todo, que me trajo algún inconveniente para volver a Chile, una nota, una crónica de un viaje deportivo al país de los carabineros. He escrito algunas cosas, pero no, yo estaba más metido en el tema del fútbol, como que me faltaba mucho todavía camino. Yo hice básquetbol muchos años y fútbol. En el 70 y... A ver, yo pertenezco a la promoción del 73, del Colegio Marianista de Caballito, un colegio de clase media. Hoy clase media alta, uh-huh, en aquel momento de clase media, uh-huh, muy enfrentado con el San Cirano, pegadito, paré por medio, un colegio de clase media alta donde se hablaba inglés la mitad del día y la mitad no, y jugaban al rugby y no jugaban al fútbol, y enfrentado, entre comillas, entre los alumnos, y en la otra cuadra el Damaso Centeno, el colegio de los militares. Entonces nosotros éramos el colegio de Caballito de clase media, de gente común y corriente. Y en esa época había mucho trabajo pastoral, mucho trabajo de ayudar a los chicos en las villas. Nosotros, sí, sí, sí, años 72 y 73, fuimos muchísimas veces a un barrio de emergencia que estaba atrás del Hospital Salaberry, en la calle Telier. Hacíamos campaña de papel, campaña de ropa. Teníamos lo que se llamó el Movimiento Juvenil Apostólico en el Colegio Marianista, que era liderado por dos sacerdotes, uno español y uno argentino, Julio Santamaría, que hoy está trabajando en Guatemala, que fue deportado de la Argentina en el 77 con 7 costillas fracturadas, y por Luis Casala, que hoy es el superior de los marianistas. Milagrosamente, uno no entiende bien cómo apareció de nuevo Luis Casala, que lo habían mandado a Chile y demás. A ese colegio iba Alberto Sileoni, el ministro de Educación, un poquito más grande que nosotros. Pero hubo en esa época, y las promociones 71, 72, 73, 74 fueron las más participativas en ese caso, un gran trabajo de ayuda social, de mucha colaboración, bueno, que derivó en una represión fuerte sobre gente vinculada al colegio, y en nosotros tenemos un grupo que se llama Memoria Marianista, y tenemos computados 11 desaparecidos del colegio. Quizás hay alguno más, no lo sabemos. Esto se empezó a hacer hace poco y el año pasado pudimos hacer el primer acto de homenaje a desaparecidos de un colegio católico en la capital federal, después de una larga discusión con las autoridades actuales del colegio. Pero voy a esto, digo, todos de alguna manera militábamos, era la teología de la liberación, era el catolicismo del tercer mundo, yo con mi postura muy poco creyente, escéptica. Pero era un lugar. Pero era un lugar donde trabajábamos, hacíamos algún tipo de ayuda. Uno recuerda aquel momento, caminar las calles de Flores, o de Caballito, o de Almagro, pidiendo diarios, tocando los timbres y que la gente te abriera absolutamente y te diera diarios. No siempre, por supuesto, pero en el recuerdo que uno tiene de ese año 73 fue maravilloso. Decime quién sos vos, Alejandro Fabri. Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Vemos la jugada. Palacio agrupa tres hombres. Toca Ibarra. Ibarra mete el centro y Riquelme en posición de delantero. Lo habíamos dicho en varios pasajes del partido, se ubicó cerquita de Palermo. Un cabezazo perfecto, ganándole, anticipándolo. Hoy está el periodista Alejandro Fabri. ¿Cuántos años te pasaste una vez que pasas a ser el Fabri conocido en torneos, viajando todos, absolutamente todos los fines de semana de tu vida, prácticamente, yendo a ver, capaz que, perdón, no se trata de ofender a nadie, pero capaz que tenía que ir a ver Huracán de Tres Arroyos, sí, no sé, con, no importa con quién, pero digo, sí, lejos, sí, y porque a veces ni siquiera en avión, porque... No, a Tres Arroyos de movida tenés que ir en auto. Tenés que ir en auto. No hay alternativa. Bueno, pero digo, lo que quiero significar es esto de cómo es la vida en pareja, con un tipo que capaz que está menos de lo que no. De lo que quisiera. Sí. Empezamos con los viajes así más masivos, empezamos en el 94 más o menos, porque arranca el fútbol de los sábados. El fútbol de los sábados empieza con Adrián Paenza y conmigo, formando pareja. Yo relataba, en realidad yo relaté el primer partido, Adrián quería relatar, tampoco relata Adrián porque habla. Hice el primer partido, después pasó Adrián a relatar y yo a comentar. Y empezamos a viajar en el 90 y campeonato 93-94, la segunda parte del 94. Bueno, fueron permanentes los viajes, digamos. En general era Córdoba, porque siempre estaba Talleres sobre el Grano, aparecía Instituto, pero en general Talleres sobre el Grano, Santa Fe, que viajabas en ese avión chiquitito, Rosario, que vas en auto, cuando aparece Gimnasia de Jujuy, había que viajar en avión, obviamente, y después quedaba, apareció Gimnasia y Tiro de Salta en un momento dado, que jugó dos campeonatos, San Martín de Tucumán, Mandiyú, recuerdo muchas veces haber ido a la cancha de Mandiyú. Y era toda una historia, porque teniendo los chicos, yo tuve 12 años de mi primer matrimonio, me separé con los chicos de 8 y 5 años, y después a los 2 años me fui a vivir con mi actual mujer, después de varios años de concubinato nos casamos, pero bueno, la familia estaba más o menos adiestrada ya, ¿no? Ya era una cosa común. Digamos, uno peleaba por no viajar, por tratar de hacer un partido, era un alivio cuando te tocaban dos partidos y los dos o tres y no te tocaba viajar ninguno. Yo recuerdo en el año 98 teníamos la ceremonia de entrega, nos daban la medalla de egresados por 25 años del Colegio Marianista, ¿no? Sí. Bueno, y me iba a ver con muchos de mis ex compañeros a los que no había visto, o sea, yo me veo con varios, siguen siendo amigos míos, nos vemos seguido, pero con muchos no. Y eso era, la fiesta era el domingo a la mañana. Y el sábado a la noche yo había pedido especialmente no viajar porque al otro día, y después tenía que hacer un partido a la tarde, me mandaron a Santa Fe a hacer el partido de Colón, ¿no? Me agarré una calentura gigantesca, me enteré unos días, estaba en torneos, había ido, es como los árbitros que van a buscar las designaciones, le pegué una patada a un escritorio, pensando que era un escritorio que yo había visto como que era medio débil, era en realidad de madera maciza y me fracturé dos dedos del pie. Viajé igual a Santa Fe y me vine en un remis, y llegué muy cansado, pero llegué a la a la premiación, ¿no? Igual no me puedo quejar demasiado eso de los viajes, porque no era que uno lo hacía desgano, uno lo hace tranquilo, contento. En el interior en general había mucho respeto por el trabajo, mucho, en general la gente estaba muy alegre. Había momentos en que vos te sentías el miembro de un grupo, o sea, equipo contrario, terna arbitral, y periodistas iban todos juntos en el avión a llevarse los puntos y traerlos a Buenos Aires. A veces te lo hacían sentir eso, ¿no? El lugar donde más se siente la bronca contra Buenos Aires es en Tucumán, uh-huh. en el fútbol, por lo menos, estoy diciendo, ¿no? Que es una provincia muy futbolera, y también en Córdoba, ¿no? Desde ya que Rosario está al margen de todo, pero en Córdoba también. Y nos ha tocado, pero no hemos, hablo por mí y por Walter Nelson, que estaba, lo veía más que a mi mujer, no teníamos problema, o sea, no había inconveniente con nosotros. Si algo me puedo vanagloriar, entre comillas, es de siempre tener una mirada no porteña, canchera, soberbia hacia el interior, de ninguna manera, ¿no? Entender el sufrimiento también de lo que significa llegar a primera división y a veces tener que recibir a un equipo importante y tener que sufrir que el árbitro haga un trato diferenciado entre uno y otro. Supongo que el hecho de ser hincha de un equipo chico te habrá... Te ayuda, sí, azuzado sí. La mirada en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Alejandro Fabri cubrió los mundiales de Estados Unidos en 1994, de Francia en el 98, de Alemania en el 2006, Sudáfrica el último en 2010, y también los mundiales juveniles de Qatar en el 95, de Malasia en el 97, y los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. ¿Cuál es la historia más negra del fútbol argentino? La más negra. Sí, ya que acabas de... Iba a decir reeditar, acaba de salir las nuevas historias. La segunda parte. La segunda parte de historias asesinas, sí. ¿No? Es difícil pensar en una historia negra. Yo, a ver, de la porque primera... Porque además estaría, supongo que deben estar, capaz que la pregunta correcta hubiera sido cuál es la historia negra comprobada. Sí. Más negra de la historia del a fútbol. A mí la que más me dolió... Si querés... No, está bien, hay muchas, pero a mí una historia que me impactó mucho fue... una muy vieja, que pasó en 1933, que fue la de los jugadores de Gimnasia que se sentaron en la cancha. Esa historia, la verdad, porque estábamos en plena década infame, y empezaba recién el profesionalismo. Y Gimnasia no era un equipo chiquitito de barrio, había salido campeón en 1929, tenía jugadores muy importantes, el Pepe Minella era el mediocampista central, después lo compró River, Pancho Barallo acababa de irse a Boca... Bueno, tenía jugadores muy conocidos. Digo, la manera en que lo robaron a Gimnasia y la impotencia de estos jugadores de sentarse en la cancha, la expulsión del árbitro, que no dirigió más, el público de San Lorenzo aplaudiendo a los jugadores de Gimnasia, 5.000 personas en la estación de tren de La Plata esperando a los jugadores, recibiéndolos como héroes, campeones morales. El campeonato igual no había terminado, faltaron un par de fechas, pero Gimnasia no pudo alcanzar, terminó tercero. Y la anécdota que me contó Pancho Barallo. Yo estuve en la casa de Pancho Barallo en el 97, en el prolegómeno de un partido que fui a hacer a La Plata, Estudiantes Tigre. Después de muchísimo insistir, pudimos hacer una nota con él. Le llevamos la pelota de tiento que nosotros regalamos a veces como modelo de la trayectoria. Y Pancho Barallo pidió que le hiciera yo la nota, porque me había visto, que yo me acordaba de algunas cosas. Bueno, a mí me ha encantado. Entonces me fui a la casa de Pancho Barallo en la calle 65 y 22. Un tipo con 97 años... con bastón, que no usaba anteojos, casi sin tomar nada, la hija hecha bolsa y él casi en perfecto estado, y hablamos durante 2 horas de fútbol, con una memoria, otra memoria envidiable, una memoria increíble. Volvió a repetir que hubo jugadores que se asustaron en la final del 30, con Uruguay. Lo de Gardel, que tocó 3 canciones en la concentración argentina y 3 en la uruguaya para quedar bien con los dos. Y cuando hablamos del tema de Gimnasia, bueno, él fue de La Plata toda la vida, se vinculó siempre a Gimnasia, él me contó algo que nadie sabía, por lo menos ahí dijo que era la primera vez que lo contaba, que ese día que los jugadores de Gimnasia volvieron de la cancha de San Lorenzo en tren, después de haberse sentado en el campo de juego, él viajó en el tren con ellos, Boca había jugado en su cancha, y él se iba a Constitución a tomar el tren, que tenía vagón comedor, en 1933. Él viajaba con Viola, que era un zaguero central de Estudiantes que había pasado a Boca. Entonces los dos tomaban el tren a La Plata. Y estuvieron charlando con sus ex compañeros, Barallo, en el vagón comedor. Y cuando llegaron a La Plata, Bueno, estaba la gente, y cuando lo vieron a él, le empezaron a gritar, traidor, traidor, te fuiste, y lo molieron a trompadas, y estuvo 10 días sin salir de la casa, con la cara desfigurada. Estoy hablando del año 33. Y él decía, la bronca que tenía la gente de Gimnasia se duplicó, porque estaban recontracalientes por cómo habían perdido el campeonato. Se lo habían sacado. Y lo vieron a él, que era el emblema del que había dejado el club del barrio para irse al club poderoso. Que no había salido campeón, porque el campeón de ese año fue San Lorenzo, ¿no? Y eso le provocó a él, a los pocos días, irse a vivir a Buenos Aires, hasta que dejó de jugar. Cuando dejó de jugar, volvió a vivir a La Plata. Pero una situación increíble que me sorprendió absolutamente, ¿no? Que no tuvo sanción, a ver. Sí, esa historia quedó como un... ¿Qué tuvo sanción en el fútbol argentino? Y algunas cosas tuvieron sanción. www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy es Alejandro Fabri quien cuenta quién es. ¿A vos no te parece, hablando de sanción, ahora después volvemos a eso, ¿no? Que el periodismo deportivo en Argentina... A mí no me gusta mucho hablar de periodismo deportivo, te aclaro, ¿no? Sí. Orientación, hago deporte, sí, pero sí, sos periodista y claro, en todo más. Seguro. Es el que goza de mayor impunidad. Yo siento que podés decir aún más barbaridades que en otras áreas sin pagar nunca. Sí, es posible. Sí, sí. Podés decir una cosa y a los 10 minutos decir lo contrario y mucha gente no se da cuenta. Alguien me dijo alguna vez que estaba probado, no sé en qué país científicamente, no sé, por expertos, que si uno daba una lista de un plantel, supongamos, de 25 nombres, al séptimo o octavo nombre, el que estaba escuchando se olvidaba de todos los demás nombres. Que podías cambiarlo todo, que no importaba. No sé si es verdad. Ahora, sí, si te tomás el trabajo de buscar en los antecedentes de cada uno en cuanto a opiniones, y sí, vas cambiando. El deporte es muy cambiante y eso hace que uno debería ser uno un poquito más cauteloso en algunas cosas, ¿no? También hay un punto en que uno se cansa de ser cauteloso, que tiene las ganas de ser un poquito más contundente, ¿no? Uh-huh. Y no es fácil, o sea, esto pasa con todos los medios. Yo creo que hay una impunidad, sobre todo, grande en los últimos años. Pero, si te tomás el trabajo de ver las denuncias que hacen los diarios, en la década del 40, por ejemplo, una cantidad de partidos con intentos de soborno, casos comprobados, Banfield, el club con más intentos de soborno comprobados, los comentarios son durísimos, pero con una digamos, no parece a lo mejor que haya tantos periodistas pero lo hicieron. En aquella época había denuncias durísimas, que no pasaban de eso. No había televisión, la AFA estaba manejada con el voto calificado, era muy difícil. Fabri tiene 4 libros publicados: El nacimiento de una pasión, Historias negras del fútbol argentino, que acaba de tener su secuela, Nuevas historias negras del fútbol argentino, editado por Capital Intelectual, y Los juegos del fútbol, este último, junto con Juan José Pano. Cuando haces los 2 tomos de las historias negras del fútbol argentino, el último acaba de salir, ¿hay información que te guardaste? No, hay algunos casos que no terminan de cerrarme. Entonces, prefiero no publicarlos porque no tengo de dónde agarrarme. En realidad, este segundo tomo, desde 1973, 72 en realidad, no hay ningún caso de soborno ni de incentivación sancionado en el fútbol argentino. O sea, no es que no haya habido. No hubo ningún caso de sanción. Descuento de puntos por incidentes de violencia, hubo a Boca, Chacarita, hubo muchos equipos. Pérdida de puntos por proyectiles también. Pero soborno e incentivación, ningún caso más. Hubo algunas denuncias sueltas por allí, una de un jugador de Deportivo Italiano en la década del 90, Barros, un zaguero, y creo que fue lo más cercano que hubo. Me parece que quedó pendiente esto. ¿Se podría hacer la historia blanca del fútbol argentino? Sí, yo creo que también, sí. La verdad que hay casos, digamos, hay toda una frase o una leyenda popular que dice que está todo arreglado, que son todos ladrones, que está emparentada con el que se vayan todos los políticos son iguales. Esto es lo mismo. En realidad, nadie pretende con esto decir que en el fútbol está todo sucio, está todo podrido, son todos ladrones, todos los árbitros. Yo creo que Horacio Elizondo es un ejemplo de juez, lo ha sido, lo mismo que Javier Castrilli, con errores inclusive en la aplicación del reglamento, el mismo Francisco La Molina. Yo creo que son árbitros que uno no puede decir, no, son venales, y hay otros árbitros que son altamente sospechados. Acaban de echar de la AFA, dar de baja a Mauro Giannini, un árbitro de 33 años que estaba haciendo sus primeros pasos en Primera División y que salió en una nota del diario Clarín hace muy poquito, los árbitros del futuro, él en primer lugar. Sí. ¿Qué hizo el bueno de Giannini? Hizo una nota con el diario Crónica de Bahía Blanca, un diario pequeño que compite de alguna manera con la Nueva Provincia, hace un mes, donde empezó a hablar de los bienes de los árbitros. Y contó que Pesota tiene una flota de taxis en Rosario, que Lunati tiene varios lavaderos de autos y tiene la concesión de varios establecimientos de alfajores Habana en la zona de Caseros, y que hay algún otro árbitro retirado, creo que Daniel Jiménez, que tiene una cadena de heladerías en Resistencia. Bueno, lo dieron de baja. Es decir, no respetó los códigos. No respetó los códigos, o habló de más. Códigos. Claro. O no es que se investigó la denuncia de Giannini, no, que en realidad no fue una denuncia. Fue un comentario. Dijo, Laverni es muy soberbio, nadie lo banca, le hemos dicho muchas veces que no trate así a los jugadores porque un día va a terminar mal. No dirige más. Es muy complicado si pensamos que en el año 48, en el gobierno del general Perón, se expulsó a todos los árbitros por corruptos. Y que en el momento que se nacionalizaban los ferrocarriles, se extranjerizaban los arbitrajes, vinieron los ingleses, los escoceses, los galeses. Por la radio pública, los domingos a las 10, hay algunas preguntas, muchas respuestas y todas las situaciones. Decime quién sos vos. Alejandro Fabri. ¿Empezaste a incursionar ahora en el periodismo político porque te aburrió el fútbol o porque te pareció o te parece que ya no te... el fútbol o el deporte. Sí. ¿Te parece que ya no te llena? En realidad a mí siempre me gustó la política y... temas vinculados, claro, sí, temas vinculados a la política. Me ha pasado con amigos míos, con gente que hace periodismo político, de decirme ellos, por ejemplo, qué fácil lo tuyo con el fútbol, siempre lo mismo. No sé si es más fácil el fútbol que la política. Ahora, estando un poco más o menos en cada lado, tienen muchos puntos en común. Hay muchos puntos en contacto, sobre todo la manera que tenemos los argentinos de entender este tipo de cosas. ¿El fútbol te enseñó algo de política? Ya no te estoy hablando de sí. respecto de ejercer el periodismo político, como sí, estás haciendo sí. ahora. ¿Pero te enseñó algo el fútbol de política o sentís que te enseñó algo? El fútbol tiene una magia particular que es la gente, la multitud. Sí. Digamos, me ha pasado varias veces en distintos diarios donde he trabajado que me llamaran a mí o que llamaran a compañeros míos que hacían fútbol para ir a cubrir los actos políticos para... junto con un periodista de política. El periodista de política se encargaba del discurso, de quienes hablaban, de las internas, de analizar qué quiso decir cada uno. Ah, y nosotros nos teníamos que ocupar de los cantitos, de la gente, si había barras de algún equipo, a quién estaban vinculadas, todo eso, ¿no? Me pasó, personalmente, junto con Alberto Ferrari, en la cancha de Nueva Chicago en 1981, cuando seguimos los únicos dos que seguíamos atrás de los hinchas de Chicago trotando porque había que cantar la marcha peronista. En ese sentido, toda la época de alejamiento de la dictadura y la llegada de la democracia lentamente después de Malvinas, y los cantos de las canchas, eso tenía mucho que ver. Después recuerdo situaciones puntuales que se han dado en determinadas canchas con determinados hechos, la época de Malvinas, los 20 años del golpe militar cuando Daniel Jiménez se negó a hacer el minuto de silencio. Hay una relación importante entre, siempre la hubo, entre la política y el fútbol. ¿Qué pasa en el ambiente de los periodistas, llamémosle deportivos para usar un convencionalismo, con la discusión de política? Digo, por fuera de lo que trasunta micrófono, cámara o escrito. ¿Es gente con la cabeza puesta mayoritariamente nada más que en el fútbol, según parecería? ¿O el backstage, el off the record, muestra gente que también es pasional, si se pudiera establecer un promedio del periodista deportivo argentino, por lo menos acá de Capital, respecto de discutir de política? No, en general tenés una mayoría de gente, que no quiero decir que tenga una pelota en la cabeza, pero en todo caso tiene más que ver con eso. De todos modos, siempre, digamos, hay una enorme lista de periodistas que hacen política hoy que arrancaron haciendo periodismo deportivo, ¿no? Muchísimos. Pero en general la mayoría está muy pendiente del tema del fútbol. A pesar de que el fútbol de hoy aburre, es mediocre, tenés una crisis de jugadores en todos los planos, en todos lados, a pesar de todo eso, tenés un grupo de periodistas que se diferencian, ¿no? Digamos, que no necesariamente pueden tener una militancia o una una postura política demasiado clara. A lo mejor tienen una tendencia o comparten determinadas cosas y otras no, pero no es la mayoría, no, no. Alguna vez le pregunté a un gran árbitro, Coereza, bueno, no sé si estás de acuerdo, que sí, sí. Un gran árbitro. Salvo aquel partido con Estudiantes del 67. Bueno, hubo algún... Está todo bien. No pasa nada. No metamos la baza. No, alguna vez le pregunté a Coereza, que hace de la... Un árbitro, hay mucha platea femenina aquí que no curte fútbol seguramente. Sí. O masculino también. Alguna vez le pregunté a Coereza que del tema de la del equilibrio y de la ecuanimidad hace casi una bandera de vida, te diría, ¿eh? Porque incluso cuando le preguntás por qué quiso ser árbitro, lo dijo porque desde chiquito se me ocurrió impartir justicia. Sí, algo así me dijo Luis Pestarino a mí una vez. Bueno, alguna vez le pregunté si, aunque sea inconscientemente, por la buena fama que traía un jugador, por saberlo un jugador limpio, cualquier jugador, él sintió, todavía me podés decir si inconscientemente no se dio cuenta, pero entendemos de qué estamos hablando, alguna vez sintió que favorecía a alguien, que no lo echó porque su fama era buena, sí, porque era buen tip. ¿Vos alguna vez sentiste, como comentarista deportivo en tantos años, que de pronto no eras ecuánime en un comentario o que le ponías más el ojo a cómo podían perjudicar un equipo chico que uno grande? Sí, sí, claro. Sí, sí, me ha pasado. A veces uno termina de comentar y sentís que exageraste un poquito, que te fuiste un mambo a veces. Ajá. Y a veces te quedás con algo que no decís también. Sí, la autocensura, por llamarlo de alguna manera, también aparece. Por ejemplo, cuando uno transmite a mí me ha tocado mucho transmitir a la selección. Uno no puede ser lapidario absolutamente con la selección, porque después juega de nuevo. Pero no es por la relación con los jugadores. Yo no tengo, trato de guardar una distancia con los protagonistas, ¿no? Sí. No he ido a comer a la casa de ningún jugador, ni nada por el estilo, hay un límite que no tenés que pasar. O sea, el sentido común y el criterio. Ahora, si lo pasaste en algún punto, tenés manera de rebobinar un poquito. Esta es una discusión que a veces tenemos con mi mujer cuando inclusive yo hablo algo de política, ¿no? Yo trato de ser concluyente o no quiero decir terminar, no sé si es la palabra terminante, contundente en alguna opinión, pero siempre trato de dejar una mínima puerta abierta. Hay casos en los que no podés, obviamente, que todos lo sabemos, pero en el tema del fútbol, el fútbol no es una ciencia exacta, nadie tiene la verdad. A mí, yo reconozco que Marcelo Bielsa me parece un entrenador diferente a todos los demás, en todos los planos. Ahora, al mismo tiempo, reconozco que es un técnico que debería tener algún plan B para jugar contra Brasil, por ejemplo, y no jugar siempre igual porque siempre va a perder, salvo que aparezca un milagro. Entonces, me cuesta criticarlo desde ese lugar, porque conozco a la persona, porque es el tipo, y porque sé dónde se mueve, en un ambiente muy diferente. Ahora, José Pekerman, que es un, por nombrar técnicos de los últimos tiempos de la selección, José Pekerman, que es un tipo excelente, muy buena persona, que no está metido en ningún negocio, que se lo acusó de que proponía chicos para las infantiles, un disparate. Para mi gusto como comentarista, tuvo la desgracia de venir después de Bielsa. Entonces, todo lo que hiciera Pekerman jamás iba a ser mejor que lo que hizo Bielsa, más allá de que haya quedado eliminado en primera ronda. Quizás con él he sido en algún motivo injusto. En algún comentario, no ha sido lo suficientemente elogioso, más allá de que después la campaña terminó siendo buena, igual Argentina terminó quinto, perdió por penales con el organizador del Mundial en Alemania, ¿no? A veces vos te vas con el tiempo enamorando, te vas vas teniendo puntos de contacto con determinadas personas, con determinados entrenadores, determinados jugadores, por la forma de ser, porque los conociste un poco más, porque viste las actitudes que han tenido. A mí me pasó por ejemplo, con un tipo del básquetbol, León Nagnudel. Claro. Con un tipo que compartí inclusive un par de escenas, un tipo que lo quería mucho, la verdad, que fue un tipo bárbaro, y me costaba muchísimo criticarlo. Me tocó transmitir partidos de básquet cuando era técnico de la selección argentina. Yo no sé de básquet a lo mejor lo suficiente, pero bueno, tenía que comentar y comentaba, y me cuidé un poquito porque era un tipo que uno apreciaba mucho. En 1985 y 1986, Alejandro Fabbri se desempeñó en Radio Mitre, en el recordado, mítico Sport 80, y también en Radio del Plata, en el Equipo 10, entre 1987 y 1989. Ya que lo dijiste, empalmado quizás con vos mismo, ¿no? Que alguna vez cenaste o almorzaste con Nagnudel y que no tenés relación mayor con los jugadores. No tenés relación mayor con los jugadores por tu personalidad, porque no te interesa el ambiente de los jugadores en cuanto a qué te pueden llegar a aportar desde el punto de vista de humano, cultural, sí, etcétera, social, o porque tomás, todo esto junto, o porque tomás la decisión de que la distancia es necesaria para no verte involucrado en favoritismos. No, es eso. Yo tomé la decisión en su momento de hacerlo cuando tenía mucha menos edad y tenía la edad de los jugadores. Me pasó eso puntualmente con jugadores de Platense, que se enteraron que yo era de Platense, y Platense me tocó todo un periodo de 25 años consecutivos desde que empecé a trabajar hasta el 99, que estuvo en primera división. Y algunos jugadores, me pasó con un arquero de Platense que estuvo dos, tres partidos que me tocó sin dirigirme la palabra, porque yo lo había criticado duramente en un partido en el que fue un desastre. Entonces, Serrano era el arquero de Platense. Entonces él un día me dice, no, yo a vos no te doy más bola porque vos me mataste y vos sos de Platense. Le digo, pero yo soy periodista, ¿qué tiene que ver? Si vos fuiste un desastre, fuiste un desastre. O sea, alguna vez hablé bien de un jugador de Platense, Ivanovic, un número 8 de la década del 90, y el padre me llamó por teléfono para ofrecerme zapatillas, porque tenía una fábrica de zapatillas. ¿Porque hablaste bien? Y le digo, mire, no, yo hablé bien, si mañana su hijo es un desastre, yo voy a decir que es un desastre. No, pero usted tiene hijos chicos, no, ¿por qué no me dice los números, le mando un par de zapatos? No me interesa. O sea, yo tomé la distancia esa. De penúltima, ¿qué te falta? No en la vida, si querés también, pero digo en el ejercicio de la profesión. ¿O qué sentís que te falta? No, capaz que no te falta nada. No tengo demasiadas deudas de trabajo para a lo mejor pequeños gustos, no sé, no. Puntualmente puede ser no tengo una. Antes te hubiera dicho cubrir un mundial en serio, pero ya lo he hecho eso. ¿Qué quiere decir cubrir un mundial? Ir a la cancha, poder transmitir. No verlo desde la sala de prensa, eso. Claro, porque me ha tocado en los últimos dos mundiales, me tocó eso, hacerlo desde la sala de prensa. Cosa que la gente no conoce, ¿no? Claro. Se transmite desde hoy la sala de prensa y no estás en estás en el estadio, pero no en la cancha. Claro, vos fíjate cómo cambian los tiempos, ¿no? Hoy veía el partido de Argentina en Brasil, con Brasil en Doha, y nosotros fuimos con Walter en el 95. A Qatar, en la misma ciudad, en el mismo estadio. Argentina le ganó la final a Brasil. 2-0. Nunca tuvimos cámara. Transmitimos todos los partidos desde la cancha, pero no había camarógrafo de Canal 13. Entonces nunca salimos en cámara. Una cosa curiosa, ¿no? Se escuchaba el audio nuestro, solamente. Fue una situación rara, porque Argentina fue campeón del mundo el día de mi cumpleaños, le ganamos a Brasil, una cantidad de cosas raras que uno no se olvida. Pero la verdad no tengo deudas pendientes. Escribir algún libro más, seguir haciendo cosas de radio que hacía rato que no hacía, que me gusta mucho. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. La verdad no tengo demasiadas definiciones sobre mí. Me considero un tipo tranquilo, crédulo, no ingenuo, pero crédulo, optimista, muy pendiente de sus hijos, a veces hinchapelotas, muy creyente en el futuro de la Argentina. No tengo una visión negativa de lo que viene. Feliz en general, haciendo lo que le gusta, sin darme cuenta a veces de la edad que tengo. Es decir, cuando alguno no me tutea, cuando alguno me trata de una manera determinada, que te debe pasar a vos también, no me doy cuenta de eso, no me doy cuenta de que tengo. O sea, me siento, no es que me sienta un pibe y nada por el estilo, no soy un fanático del deporte y nada por el estilo, he dejado de jugar hace un tiempo ya. Me aburre y me pudre hacer gimnasia y todo eso. Pero no me doy cuenta a veces de la edad que tengo porque no he tenido a lo mejor ningún problema físico todavía. Mi papá murió a la edad que yo tengo. Y bueno, ahora la estoy pasando de a poquito. Pero no tengo asignaturas pendientes con la vida. He viajado bastante. Soy un abuelo precoz, con un nieto de 5 meses. La estupidez de decirte ver a Platense en primera no me mueve un pelo, la verdad, no me modifica nada. Sí, el hecho de poder haber vivido estos últimos años los mejores en cuanto a la tranquilidad, no del sueldo de fin de mes, eso también ayuda, por supuesto, pero en cuanto al país. En cuanto a ver una cosa diferente después de tanto tiempo y acordarme mucho de gente que no tengo cerca que más o menos pensaba esto. Alejandro Fabri. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.